Bien, aquí seguimos. Esto es Seres de Luz. Gracias por estar allí, por quedarse todo el programa, por ser parte de este momento de evolución. Sí, te has puesto a pensar que estás siendo parte de un momento importante en este proceso planetario. Y si a veces te duele la espalda, también tiene que ver con algo que está pasando en el universo. No solo en vos, somos parte de un todo. ¿Sí? Si a veces te duele la cintura o ese cansancio, lo más común que vamos a hablar antes del cierre hoy es ese cansancio a nivel general que se está sintiendo. La manera de paliarlo es justamente conectándonos con nuestro interior, recibiendo alguna terapia o practicando meditación o rezando desde la fe que sea, porque hay gente que quizás dice, pero che, yo no sé cómo hacer. No, encontramos las respuestas justamente haciendo un poco de silencio o escuchando. Saludo a Graciela, que dejó su mensaje, su nombre. Ella había participado con otra pregunta. A Marina, sí, quiero saludar a la persona que llamó cuando estábamos hablando en privado con Miriam y no le pregunté al señor su nombre. Ya voy a destacar nuevamente las direcciones de todos y todo suena allí igual en la tanda que me permití para poder hablar en privado con Miriam. Que vaya tranquila la tanda y ustedes puedan notar números, nombres y todo eso. Como ya fue presentada, la querida Miriam Skateki, aquí estamos, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día a todos y gracias por escucharnos y por prestarnos este espacio. Gracias, gracias por venir, porque ya te promocioné antes en el bloque con Elizabeth. Gracias, gracias. Que hoy venías, que ella es la odontóloga que hace otras cosas, porque dije no solo Reiki, hace si es necesario un masaje ayurvédico, si es necesario sanación pránica, un poco como que se va rigiendo hoy por hoy en base al paciente mismo y cómo viene, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Esta semana pasó con una paciente que venía con muchísimo dolor y que se había automedicado y había tomado mucha medicación realmente. Así que bueno, paremos un poco. Uh-huh. Y también lo que hice fue auriculoterapia, que para el tema dolor puntual y del momento actúa fantástico. Así que logramos que la paciente se calme y que se fuera con una sonrisa. ¡Qué bueno! Es maravilloso. Con auriculoterapia, esa me había olvidado que también la había estudiado. Todo. ¿Qué? Y todo lo ponemos en práctica, que eso es lo importante. Y algo que no estaba en el libreto, voy a destacar que con esto de, sí lo hemos charlado en privado, que nosotros, yo como comunicadora y además con una pequeña responsabilidad como terapeuta, pero más como comunicadora, vos como odontóloga sumando todo lo que vas complementando, tenemos una responsabilidad. Primero mirar hacia adentro y trabajar en nosotros y desde ese punto poder estar conectados para entregar lo mejor cada uno desde su trabajo. Totalmente. Que vos te seguís perfeccionando. Sí, y para dar lo mejor, y es lo que va surgiendo cuando el paciente viene y te cuenta su vida. Y bueno, yo no soy psicóloga, pero bueno, presto el oído y la escucho, y bueno, sin juzgar, porque no es esa la función, no, para nada. Involucrarme y ayudarla desde el punto de vista que uno puede, haciéndole Reiki, haciéndole lo que esté a mi alcance, y que sienta agradecimiento y se sienta plena esa persona, con es. Todo el dolor y con todo el sufrimiento que trae. Y hay gente que pregunta, che, pero ¿cómo hace? Justamente trabajando en uno mismo primero, es como se logra un montón de resultados. Y a veces la sencilla más pequeña, parece ser pequeña, pero no lo es, está en la respiración, que bajamos decibeles, y en el escuchar, como vos decís. Totalmente, totalmente. Y bueno, esto que estábamos diciendo, ¿no? Desde la paz de uno, eso es fundamental. Y bueno, eso, gracias universo. Sí, sí. Bueno, pero con todo el trabajo que uno puede hacer, ¿no es cierto? Sin dudas, a ese punto quería llegar que responsablemente, Miriam, está trabajando en ella, está haciendo ahora el instructorado de yoga. También. Que ayuda me mucho. Me pregunto, ¿cómo hago todo? El universo conspira. Conspira totalmente y todo tiene un hilo de conducción. Sí. Todo empezó con el Reiki. Pero desde ese punto vos podés lograr la calma que hoy muchos están buscando y poder entregar el amor que hoy un anciano está necesitando en el hogar. Háblame eso que están sí, ahí. Sí, sí. Yo creo que va con una armonización de nuestro organismo, de nuestro interior. Sí, sí. Yo pertenezco a... Soy voluntaria de Si Acompaño, de la ONG de Si Acompaño. Empezamos a hacer una unión entre Reiki Amor y Servicio, al mando de Elsa Guamán. Elsa Guamán, sí. Y la parte de Si Acompaño en la porción holística, digamos. Uh-huh. Entonces estamos haciendo Reiki a los abuelos en el hogar de ancianos Eva Perón. Qué lindo. Por favor. Hermoso. Qué experiencia. Divina. Bellísima. Divina. Así que bueno, vamos los viernes. Te llena el alma. Yo lo hablaba en privado con Miriam, sé lo que es compartir momentos con un adulto mayor, que inclusive el otro día me permití, lo voy a volver a compartir para quien no lo ha leído, esto de los adultos mayores, que no cualquiera puede llegar a ellos, ¿verdad? Claro, pero lo único que te piden es un tiempito y vuelta lo mismo, que los escuches. Sí. Sí. Ayer un abuelo me agarraba la mano fuerte y me pedía que lo vaya a ver una vez por semana y que lo escuche. Bonito. Nada más. Es nuestro tiempo, lo que nada más y nada menos que nuestro tiempo. Pero bueno, te reconforta. Que parece mínimo, pero ¿cuánto sí, se puede hacer totalmente, en todo esto? Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Porque... A ver, esto habla de la necesidad de escuchar, de afecto. Mirá, es ponerle el oído, es darle la mano, es darle un abrazo. Siempre me acuerdo con Claudia, que bueno, ella me lo ha dicho, va a venir en los próximos días, sin dudas, pero en pleno invierno, o sea, viste que es muy normal que las personas se les seque la piel a las personas mayores, se sienten agradecidas de la cremita que le pones en la mano. Y bueno, las abuelas que son tan coquetas, vos le llevas un esmalte para uñas, un lápiz labial, unos aritos, pero enloquecen. ¡Qué lindo! Claro. Bueno, o sea que... Y otra cosa que te quería contar es que ya está próximo la inauguración de la sala de cuidados paliativos en el hogar de ancianos, y ahí también vamos a hacer toda la parte holística, así como lo hace el Hospital Rofo de Buenos Aires en la parte de cáncer, para precisamente paliar desde el punto de vista holístico con Reiki, con Ayurveda, con auriculoterapia. Hay unas chicas que se suman con la reflexología. Así qué que bueno, maravillada. Bueno, pero con todo este crecimiento. Qué bueno. Y agradecida al universo. Sí, ese servicio que pueden dar. ¿Y cómo lo están haciendo hoy por hoy? ¿En la cama o sentaditos? Sentados, porque bueno, muchas veces están imposibilitados, están en silla de rueda, entonces no vamos a agregar más complicación. Sin duda. Sentaditos, y ahí hacemos nuestro trabajo. Y porque habrán abuelitos que no se pueden subir a una camilla, tendrán que trabajar en la cama. Entonces, ante todo, el Reiki llega igual. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y muchos de los chicos de Reiki Amor y Servicio, que no pueden porque es un horario que por ahí les es imposible, bueno, nos ayudan enviando sus energías. Que es no es poca cosa. No, es, agradecidos. Es unir, y esa es la invitación para todos los reikistas o quienes quieran hacer desde el Si Acompaño, unirse de alguna manera, y es claro, maravilloso. Claro. No podés ayudar físicamente, claro. Envía un esmalte, envía un labial, envía la cremita. Si tenés ganas de colaborar, hay miles de formas para ayudar. Sí, y muchos lugares también, no sí, solo el hogar de ancianos. Sí, sí, totalmente. Con totalmente. Reiki, que es un poco lo que complementás vos. Bueno, digamos. Reiki, amor y servicio, el fin de semana próximo va viernes y sábado al CIMAC, uh-huh, también que hacen Reiki a la gente que está en diálisis. En diálisis. Y también, maravilloso. Sé. Maravilloso. Sé lo que ya es. Ya te lo piden. Claro, me imagino. Ya lo piden. Y bueno, ayer en el hogar también nos pedía el personal. Ah. Mira lo que estamos hablando. Qué bueno. El personal también está muy entusiasmado. Es más, vamos a empezar ya con en el personal del hogar. Es duro, no es fácil ser personal en el hospital, ¿no? En el hogar de ancianos. Y vos ponete a pensar, no es fácil. La verdad que no es fácil. Así que ahora vamos a empezar con todas estas terapias. Qué bueno. Nos están pidiendo eso. Entonces, Reiki, vamos a hacer algo de yoga. Ajá. Vamos a hacer meditación. Qué bueno. Todo para mejorar la asistencia de esta gente. Sin duda, si estamos hablando de trabajar responsablemente, qué mejor que ellos puedan primero recibirlo para entregar amor. Porque no es fácil estar, como vos decís, con un adulto mayor. Yo ahora voy a compartir algo que tiene que ver con el adulto mayor, requiere mucha paciencia, porque se vuelven chicos, mucho amor, porque te repiten hay las historias, hay que cambiarlos. No es fácil, no es fácil. El abuelito, la abuelita, para decirlo con más cariño, mucho más cariño. En muchos casos que están ahí en este hogar, no reciben visitas. O porque no tienen familia. Lamentablemente es un depositario, suena muy feo decirlo, pero realmente nosotros que vamos, ya hace como 3 años que estamos yendo al hogar, de forma seguida, continua, es un depositario de gente. Es así. Bueno, y ahí también surgirá la inquietud de sobre todo, no sé si tanto de los abuelitos, pero de quienes trabajan, que te van a decir, ¿y dónde está el consultorio, doctora? Volvamos a la odontología. Sí, porque la verdad que el trabajo que vos haces, innovando, porque no he escuchado hasta el día de hoy otra odontóloga que trabaje así, de esta manera. Y bueno, son cosas que se nos ocurren y bueno, por agradeciendo algo al universo, siempre agradeciendo al universo. Muy contenta porque bueno, esto va creciendo, la odontología y Reiki se va conociendo por una u otra, de uno u otro lado, sos vos la odontóloga que hace Reiki o que lo escuchó en el taxi o sí, te escuché en la radio o me contó el vecino o me... Y todo confluye hacia uno. Así que bueno, va creciendo y mucho. Yes. Y muy contenta, por los logros que se van consiguiendo, sí, que es maravilloso. Esta semana, un paciente, bueno, yo trabajo, a ver, hablemos claro. Bien. A la mañana trabajo en salud pública. Sí. No hago Reiki, soy odontóloga. Tradicional. Sí, bien. Trabajo en una obra social a la tarde y después el consultorio. Mm. Pero bueno, soy reikista, no lo puedo evitar. Sin dudas. Entonces, un paciente que había que hacerle una cirugía porque estaba una pieza retenida, unas raíces que quedaban ahí, y con mucho miedo, porque bueno, una cirugía, vos le decís cirugía y ya el paciente no escuchó nada más. No, total. Y bueno, anestesié, charlamos, nos olvidamos de todo y cuando fui a sacarla, ¡tic! Y salió. ¡Qué maravilla! Entonces vos decís, bueno, acá hay otras historias. Sin no, duda. No es, sí. No es que la doctora es tan buena para hacer una extracción así. Tiene ayudantes. Exacto. Esos ayudantes son mágicos. Sí, los angelitos y todos los maestros ascendidos. ¡Qué maravilla! Que están atrás nuestro. Ese es el punto con el que quería ir redondeando, que si uno confía y tiene fe, de repente va a llegar a Miriam, como me pasó a mí, que el universo conspiró para que pudiéramos conectarnos y que este año nos acompañes para presentar tu herramienta al aire, que es maravilloso. O sea, muchos son los que pensamos que el odontólogo es un cuco. Sí, el 99,9% piensa eso de nosotros. Que te va a hacer doler un montón. Sí. Y más si tenés algún problema intenso, voy a decirlo de esa manera, en la boca. Intenso, donde quizás por error, yo quiero creer que inconsciente, otro profesional le te dijo, no te dejes tocar esto, nunca, que lleva a que te creen más temor todavía. Totalmente. Pasa a menudo, pasó con otra paciente también en la semana, que un odontólogo tiene un proceso, una cuestión, que lleva 40 años de evolución, porque un odontólogo le dijo, no te toques nunca eso. Es terrible. Y el abandono, ¿no? Porque por miedo y no llega el paciente, claro, con todas raíces. Claro. Bueno, estamos para ayudar justamente y con el Reiki para todo poder esto pase. Que pase y accionar. Yo arranqué el programa pidiendo eso, que no estemos más cruzados de brazos. No. Es momento de accionar y a favor nuestro para sentirnos plenos, porque cuando uno no se siente pleno, no entrega lo mejor. Y bueno, y nos ayudan todas estas terapias complementarias y no alternativas. Yo soy odontóloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y complemento la odontología, no son terapias alternativas. No es una cosa ni la otra. No, yo hago odontología con con cosas complementarias para complementar y que sea todo más placentero. Y usar menos, por ejemplo, anestesia, sacar los miedos, sí. No tomar tanta medicación, todo eso. Porque con todo esto complementario, haces que use menos medicación. Y que el proceso, en el caso de que haya una cirugía, sea más rápido también. Exacto. Sin dudas. Sí. Así es que sientas toda la confianza de que Miriam muy amorosamente va a trabajar en tu boca con los ayudantes que son mágicos. Sí, totalmente. Sin duda que es así. Doy fe y a su vez en cada charla puedo sentir lo que es real. Brinda muy amorosamente esa herramienta. Quiero que quede claro porque ya no más el miedo al dentista. Ya no más. O sea, si vos querés seguir con ese miedo es tu propia elección. Y trabajar desde el amor. Todo lo que hice una publicación de ayer de una paciente que vino al centro de salud y venía con dolor. Yo la mediqué, como corresponde hacer en ese caso, y después le dije, ¿no querés cambiar tu estética? Tenía muy feo los caninos. Ajá. Te puedo asegurar que no me demoré 10 minutos en hacerle una extracción de un canino que tenía superpuesto, más un mínimo tallado, y ha cambiado la estética notablemente. Otro odontólogo le dice, bueno, tómate la medicación, listo, te veo en la próxima. Ver al paciente en general y tratarlo amorosamente. Que a ese paciente le pasan cosas, es un ser, no se tiene reía, complejos. No se reía, no mostraba sus dientes. Sin duda. Y se fue con una sonrisa. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Qué bonito. Gracias. Antes de me están las compañeras del centro de salud, Ramón Carrillo, de Chimbas, que están todas prendidas ahí a la radio, así que mis saludos para todos y para todo el centro de salud, que siempre nos comportamos de manera bien y que atendemos amorosamente a todos los pacientes. Qué maravilla. Acá está el ejemplo, este es el que vos decías. Ese, ¿sí? Ahí está publicado en Facebook. Bueno, vamos a publicar para que la gente que escucha pueda ver y que de repente para vos quizás en tu boca es un problemón, pero para la doc nada que ver. 10 minutos que nos hacemos un mambo y nosotros. Sí, muchas veces se trae mucha cuestión, mucha historia, y historia no propia sino del tío, del abuelo. Y no, dejémoslo todo atrás. Y ahí, sé que vos no lo haces, pero sé, el otro día charlando con alguien me hablaba de esto de desde la biodecodificación, cada diente es un ancestro. Encima tengo que cargar con cosas viejas. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar? Que si vos querés accionar y hacerte cargo vos y empoderarte, accionemos y arranquemos por el todo, ¿verdad? Exacto. Y bueno, el aquí y ahora. Sí. Ocupémonos, porque tenemos mal la boca, bueno, solucionemos ahora. Uy. Y no pensemos en el ancestro. No, totalmente. Aquí y ahora, amorosamente, adelante. Por eso, en el momento que vos te posesionas en tu aquí y ahora y trabajas en vos, estás dejando atrás toda una historia. Sanás. Sanás. No importa, no hiciste tal o cual cosa. No importa. Estás hoy accionando. Partir de aquí y ahora y no partiendo de atrás para adelante. Totalmente de acuerdo. De aquí y ahora para adelante. Así es. Pero hay que empezar, así que decimos supuesto. Tu número para quienes, igual va a sonar todo en el cierre, pero queremos decir tu número. Bueno, yo soy Miriam Skatek y el apellido es difícil, así que es más fácil. La página de Facebook es Odontología y Reiki en San Juan. Exacto. Y el teléfono es 264-4554-551. Perfecto. Muchas gracias a todos y que pasen un buen fin de semana. Gracias. Bellísimo fin de semana para vos. Y bueno, gracias. Estamos en contacto. Gracias. Miriam Skatecki. Búsquenla en Facebook, como ella dijo, Odontología y Reiki en San Juan. Y bueno, y si no, ahí tienen los números. Aprovechen, búsquenla en Facebook personal. Miriam Skatecki. Ella es odontóloga. Gracias. Que tu sonrisa sea plena, sin temores. Doctora Miriam Skatecki, odontóloga. A través de la relajación, armonización con Reiki y masaje ayurveda, la sesión odontológica es diferente, placentera. Doctora Miriam Skatecki, para que tu sonrisa muestre la plenitud de tu interior. Solicitar turno por WhatsApp al 264-455-4551 o por la página de Facebook Odontología y Reiki en San Juan. Doctora Miriam Skatecki, odontóloga.